Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día jueves 24 de septiembre de 2020. Los días jueves nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza, una vez más, de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Aló, Bárbara, ¿cómo está? Buen día. Aló, compañero Sergio, y a todos los auditores de Nuevo Mundo, un gran saludo a los compañeros también, a todos los funcionarios, trabajadores de la radio. Aquí estamos, de vuelta, después de varios contactos frustrados, pero ya estamos de vuelta. Está como bien. Siempre, tengo que excusarme en público, ya esto es como que vergüenza, pero bueno. Más vale tarde que nunca, digo yo. No, está bien, Bárbara. Lo importante es, bueno, conversar justamente en esta jornada, donde en las últimas semanas, Bárbara, la discusión respecto del ingreso mínimo mensual, el gobierno dice así, 0% real. El Senado regresó hace algunos días el proyecto a la Cámara. Bárbara Figueroa, son cerca de 900.000 los trabajadores que ganan este salario base. Incluso podríamos decir que de esos 900.000 hay gente que gana menos. En los tiempos de peste, en los tiempos de crisis social, pareciera ser que el gobierno tiene alergia, a propósito de esta primavera que nos trae alergia, a entender con empatía este problema. ¿Qué impresión, qué es lo que hay detrás de esta noticia, Bárbara Figueroa? Mira, a nosotros no nos extraña, Sergio, lo que ocurrió en el Senado. Era bastante predecible que finalmente lo que ocurriera era una presión por parte de los senadores de comprometer el voto, porque acá era una insistencia lo que el gobierno estaba haciendo. Los senadores podrían simplemente, siendo mayoría la oposición, podrían haberse negado a aprobar esto porque requería dos tercios, o sea, no era una cosa menor. Y bastaba con que los senadores de oposición hubiesen dicho, mire, sabe que no están disponibles los votos y usted tiene que ingresar a un nuevo proyecto, y ahí se hubiese acabado el debate, y el gobierno se hubiese visto forzado a tener que presentar una nueva propuesta, a menos que su intención a estas alturas sea dejar a los trabajadores y trabajadoras sin reajuste. Si suponemos que esa no es la intención, yo creo que es correcto la presión que ejerce el Senado, en el sentido de decirle al gobierno, mire, este tema no puede no resolverse, usted está obligado a dialogar, tiene que dialogar con el Parlamento, pero también lo vuelven a exigir los senadores, tal como lo exigió la Cámara de Diputados, usted tiene que dialogar con la CUP. Y cuando los parlamentarios señalan esto, en el fondo lo que están diciendo, Sergio, y en esto tenemos que ser muy claros, no es que vayamos a dialogar, es que se escuche lo que hemos planteado, porque a estas alturas uno puede dialogar, puede tener la mejor voluntad, pero yo no puedo construir un diálogo efectivo si es que el gobierno no está dispuesto a escuchar los argumentos y los planteamientos que hemos hecho. Porque finalmente acá lo que se hizo es que después de 9 reuniones, porque finalmente sostuvimos una reunión entre medio que se estaba discutiendo esto en la Cámara de Diputados, con una solicitud que hicieron los diputados de oposición, el gobierno insiste en mantener su proyecto. Y nosotros le dijimos en su minuto, este proyecto está destinado al fracaso. Primero, por los montos, ¿no? Porque este es un proyecto que no refleja la realidad. Lo saben los parlamentarios y sabemos nosotros que el gobierno tiene más recursos. Lo que pasa es que son pocos. Ellos dicen, no, mira, nosotros no podemos avanzar en un reajuste mayor, pese a que esto no tiene ningún efecto en términos de las arcas fiscales, porque es un reajuste, digamos, que impacta particularmente al sector privado, y que el impacto en el sector público más bien tiene que ver con reajustes de algunas asignaciones, ¿no? Lo que más impacta en el caso de las arcas fiscales es el debate del reajuste del sector público, ¿no? Por lo tanto, este que no tiene un impacto sustantivo en los debates, del Estado, los recursos del Estado, y que más bien impacta al empresariado, al sector privado, el gobierno dice, mira, no estamos en condiciones de exigirle mucho, porque si le exigimos mucho a los empresarios, lo que vamos a tener mañana es que va a haber más despidos. Y nuestro argumento es todo lo contrario. Usted, en la medida que inyecta más recursos, en la medida que usted permite que los trabajadores tengan mayor liquidez, con eso lo que estamos logrando es que la gente tenga mayor capacidad de consumo, y cuando hay capacidad de consumo, la maquinita de la economía, ¿ah? Si tuviéramos que reflejarlo como una suerte, por ejemplo, de reloj, el reloj de la economía empieza a funcionar. Es como que si uno le diera cuerda, bueno, hoy día ya, eso es como una, digamos, se me cayó el cartier, pero uno cuando tenía un reloj a cuerda, todos recordamos lo que somos más antiguos, que teníamos que darle vuelta a la perillita. Esa vuelta a la perillita son los recursos, porque eso que permitía, permitía que el reloj funcionara, si no, el reloj se paraba. Entonces, claro, nuestra posición y nuestro argumento ha sido persistentemente que lo que el gobierno tiene que hacer es inyectar plata fresca en todos los niveles, en el marco del reajuste, respecto del aumento de reajuste, en el debate sobre ingreso familiar de emergencia, esas platas tienen que tener mayores niveles de cobertura, respecto de otros subsidios, tiene que ser plata que vaya directo a los trabajadores y no que finalmente se apose en las arcas de los empresarios, porque eso es lo que va a permitir que la economía se dinamice, eso es lo que va a salvar a las pymes, porque finalmente, Sergio, digámoslo con todas sus letras, aunque sea doloroso y brutal, las pymes que no tuvieron apoyo durante estos 5 o 6 meses ya quebraron. O sea, el que no tuvo capacidad de resistir sin apoyo porque el Estado los abandonó en este periodo, ya no se pudieron levantar. Mañana quizás van a poder hacerlo a partir de una, digamos, una reactivación de la economía, pero hoy día ya hay gente que quedó liquidada. Entonces, no pueden decirnos a nosotros, no, mira, no podemos hacer este esfuerzo porque si no vamos a afectar a las pymes, ¿no? Si a las pymes, a las pymes ya las afectamos. Cuando tú no le suspendiste el pago de patente, cuando tú no hiciste medidas efectivas antes, por ejemplo, las patentes de los bienes de uso público, todo el mundo dice, no, pero que tenemos que ayudar al negocio del bar, tenemos que ayudar al kiosco de la esquina, ¿sí? A quien te la ayudamos, por ejemplo, al negocio de la esquina, lo ayudamos levantándole la el tema de la patente del bien de uso público. O sea, ese es el tipo de cosas que se deberían haber hecho, que es que nosotros realmente queríamos apoyar a este sector, pero no a costa de salario, porque cuando tú lo haces a costa de salario y de ingreso, no es un problema solo de justicia social, es un problema de que tú no vas a poder reactivar la economía como pretendes hacerlo. Entonces, tengo la impresión de que ahí tenemos un debate que es un poquito insalvable a estas alturas, ¿no? Porque el Ejecutivo no tiene, no comparte el argumento que nosotros hemos planteado, ellos insisten en ser el muro de contención de los empresarios, y tenemos un empresariado que además sobre estas materias no se pronuncia, o cuando se pronuncia lo que dice es, mire, a mí me parece bien la propuesta del gobierno. Entonces, además tenemos un empresariado que es absolutamente mezquino, que es absolutamente rasca, para decirlo con todas sus letras, Sergio, porque en el fondo están tan preocupados de ganar que están dispuestos a ir a hacer donaciones, con todo el respeto que me merecen las actividades que se han hecho estos días, ¿no? Y el vamos chileno y no sé qué, pero ellos tienen una primera responsabilidad, y es que como empresarios tienen empresas, tienen negocios, tienen trabajadores. Su primera y mayor responsabilidad es pagar salarios dignos, no es hacer caridad. Eso está bien, si nadie te va a decir, mire, no lo haga, si eso lo puede hacer, pero después no nos venga a decir a nosotros, oye, no, porque yo no tengo plata. O sea, por favor, si aquí para limpiarse la imagen puede sacar cuantos millones sean necesarios, pero cuando se trata de tratar bien a los trabajadores, ahí no puede. Ahora, pero, Bárbara, estamos efectivamente en una situación, yo diría ahí, compleja, ¿no? Pero el ministro, y tomando un argumento de lo que usted señala, el ministro de Hacienda reitera y dice, oye, nosotros no somos los amarretes, lo que pasa es que acá el costo de este aumento del ingreso mínimo mensual lo van a pagar finalmente las pymes. Usted mencionaba las pymes, entonces el ministro se sienta en eso, se fundamenta en eso y dice que aquí el costo lo pagan las pymes, y podría haber que podría suceder que otras incluso no pudieran pagarlo y quebraran. Mira, lo cierto es que nosotros hemos conversado desde la CONAPYME hasta la CONUPIA, y ninguno de los dirigentes nos ha dicho que en realidad para ellos es un problema. Entonces, y ese argumento se lo hemos dicho al ministro. Lo que pasa es que aquí el gobierno tiene argumentos según, saca argumentos del sombrero según el contexto. Entonces, para unas cosas ellos dicen, no, sí, las pymes, y las pymes, ¿cómo yo hablo de las pymes? Con sus organizaciones, pues. Es como los trabajadores. Mira, si yo no voy a ir a hablar con los trabajadores así solamente a la calle, tengo que hablar con las organizaciones de trabajadores. Entonces, bueno, en el caso de las pymes es lo mismo. En el caso del empresariado, la CPC, del gran empresariado. Entonces, sí, el gobierno tú le dices, no, pero mire, nosotros hemos conversado con la CONAPYME, hemos conversado con CONUPIA, hemos conversado con organizaciones, y resulta que nos dicen que para ellos no es un problema aumentar el salario mínimo. Aumentarlo de manera sustantiva, estamos hablando, ¿no? Y no los 1.500 pesos que ha puesto sobre la mesa el gobierno. Y resulta que lo que te dice el gobierno es, sí, pero es que esas son un par de organizaciones, porque las pymes tienen muchas organizaciones. Entonces uno dice, bueno, pero en fin, si la CONAPYME no es representativa, si la CONUPE no es representativa, entonces ¿qué diablo es representativo en Chile de las pymes, ¿verdad? O vamos a ir a conversar con cuánta organización fantasma se levanta, vamos a ir a hablar con la multigremial de Suez, digamos que todos sabemos que no representan las pymes, que son los que ponen plata, digamos, para ir a financiar los paros de los camioneros. Vamos a ir a conversar con Villagrán, que paró Chile, que trató de parar Chile, ¿ah?, con el paro de los camioneros, y que resulta que legalmente figura como pyme, cuando todos sabemos que tiene un par de camiones a nombre de él, otro par de camiones a nombre del hijo, otro par de camiones a nombre de la señora. Entonces, pues, claro, efectivamente uno dice, sí, mire, sé que todos tenemos que pensar en las pymes, pero en las pymes de verdad, ¿no? De hecho, nosotros mismos le propusimos al gobierno, bueno, si usted quiere hacer una diferencia, entonces establezcamos una diferencia, ¿no? Revisemos cuáles son los volúmenes de venta, veamos cuál es la realidad efectiva de las pymes, y a partir de eso hagamos un reajuste diferenciado y cobrémosle más a los que están ganando más. Ah, cobrémosle más a las grandes empresas, que por lo demás tienen contratado a su gran mayoría de trabajadores, particularmente en el sector del comercio, con el ingreso mínimo, pero efectivamente ellos reciben mayor ingreso producto de las comisiones, producto de bonificaciones y otros. Entonces dijimos, bueno, hagamos esa diferencia. El gobierno nos dijo, no tengo capacidad. O sea, aquí siempre hay un argumento que se puede sacar para tratar de impedir que los trabajadores vean dignificadas sus condiciones laborales, en este caso con el reajuste de salario. Entonces, esta es una discusión, Sergio, que yo creo que hay que enfrentar con mucha valentía, por cierto, pero también con mucha franqueza. Esto es un debate donde vamos a tener un punto insalvable con el Ejecutivo. Insalvable. Entonces, todo va a depender de la fuerza que tengamos desde el mundo social, desde el mundo sindical, particularmente desde la CUT, con el Parlamento, para tratar de presionar y correr el cerco. Ahora, nosotros también hemos dicho con mucha claridad, no nos pongamos la meta de que este sea un reajuste anual, miremos cómo va a estar la economía en marzo, de marzo en adelante, volvamos a sentarnos en marzo, pero eso no puede ser a costa de que los trabajadores tengan que asumir y resignarse a un reajuste mediocre en este periodo, cuando se puede hacer mucho más. Si los empleadores, si los empresarios son capaces de hacer aportes de miles de millones de pesos para una campaña en la televisión, quiere decir que tienen condiciones de pagar mejores salarios. Y no es cierto, como tú dices, Sergio, que aquí el problema sean las pymes, porque en realidad las pymes, insisto, las que están en una situación crítica, las que tuvieron una situación crítica, las que fueron abandonadas por el Estado, esas pymes ya murieron. Lo que logró sobrevivir solo tiene posibilidades de pararse con mejor, de ser más robusta, en la medida que tú le inyectes plata, y para eso necesitamos que los trabajadores tengan capacidad de consumo. Lo demostró el retiro del 10%, lo han demostrado todas las políticas que van con inyección directa y liquidez a los bolsillos de los trabajadores, y por lo tanto, si no ese es el camino, estamos efectivamente en un territorio que no vamos a poder salvar, porque no es, insisto, este no es un problema solo de justicia social, de dignidad, que por cierto que lo es por sobre todo la posibilidad de que Chile se ponga de pie. Si no, se va a poner de pie con la inversión extranjera, se va a poner de pie en la medida que tú tengas trabajadores contratados o trabajadores laborando, y teniendo capacidad de consumo. Esa es la única manera de que nosotros podamos decir, mira, vamos a enfrentar en mejores condiciones la crisis económica. Ahora, claro, para eso yo tengo que tener al menos, y tengo que tener como Estado, la disposición. Hoy día tenemos un gobierno que no la tiene, y que además no solamente no tiene esa voluntad, sino que además da señales equivocadas, pone ejemplos que son malos ejemplos sobre la mesa. Lo que ocurrió el día de ayer en la actividad del presidente, que además es absolutamente innecesaria, estas cadenas nacionales a la hora de almuerzo, ya digamos que estamos llegando al absurdo de tener que estar almorzando con el presidente, como había programas de televisión hace un par de años atrás. ¿Y por qué se produce la funa? Algunos dicen la funa. Yo en realidad creo que el concepto está mal utilizado. Los trabajadores no somos funa. Los trabajadores protestamos. Los trabajadores nos movilizamos. Nosotros no andamos haciendo funa, digamos. Esto es un concepto más bien que estaba y que estuvo en sus orígenes muy vinculado a las acciones que hacían las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Hoy día hay algunos que creen que eso es el gran concepto, y yo creo que se ha trastocado. Nosotros lo que hacemos como trabajadores es protestar. Los trabajadores movilizados, los trabajadores organizados en los sindicatos, lo que hacemos es movilizarnos, protestar, hacer huelga. ¿Y por qué se produce eso? Porque tú tienes 1.500 despidos que hace un par de meses atrás eran 1.000, entre paréntesis, ha ido aumentando las pistas, sobre la cual se pronunció la Federación de Metro y no hubo respuesta. Y lo mismo te pasa en Codelco, y lo mismo te pasa en ENAP. Entonces tú dices, claro, si el Estado da esas señales, si el propio Estado le está diciendo al empresariado, mire, no solamente no aumento los salarios, sino que además yo despido gente, entonces, bueno, efectivamente aquí también las señales son señales bien bien complejas, ¿no? Ah, y que siguen poniendo y cargando sobre los hombros de los trabajadores todo el peso de la responsabilidad de la crisis. Ahora, Bárbara, son cerca de 2 millones de trabajadores que han perdido sus fuentes laborales. Bueno, la recuperación de esta va a ser bastante lenta. Al mismo tiempo, bueno, la crisis podría agudizarse. La Central Unitaria de Trabajadores ha exigido al gobierno frenar esta escalada de cesantía. La CUT ha entregado, va a entregar. ¿Cómo está ese trámite al gobierno? Propuestas como prohibir, por ejemplo, los despidos. ¿Qué hay de aquello, Bárbara Figueroa? Bueno, nosotros efectivamente en el marco de la negociación del salario mínimo planteamos dos temas más. Uno tenía que ver con la ley de protección de empleo y la exigencia de que aquellas empresas que hoy día están acogidas a la ley de protección de empleo y tienen a sus trabajadores suspendidos, esas empresas no puedan despedirlos una vez que estos trabajadores retornen. Yeah. ¿Por qué? Porque las propias empresas han dicho, mire, yo está bien, hoy día tengo a los trabajadores suspendidos, pero mañana, si yo tengo que volver, lo más probable es que ya no requiera la misma cantidad de gente y entonces voy a empezar a despedir. Nosotros decimos no, pues. O sea, usted tuvo un apoyo del Estado, usted tuvo un apoyo de todos los chilenos y chilenas, porque las platas que se ponen ahí son platas de impuestos, son platas, no es plata como que solamente que yo tenía posada, es plata finalmente de todos los chilenos y chilenas, porque son los recursos del Estado. Si usted tuvo acceso a esos recursos y usted puso sobre los hombros de los trabajadores al tener que utilizar sus cuentas individuales del seguro de cesantía para cubrir los salarios y por lo tanto usted puso todo el peso de el pago de las remuneraciones en los trabajadores, usted no puede después decirle, mire, ¿sabe qué? Muchas gracias, ustedes fueron súper buenos conmigo, los quiero, los amo, los adoro y ahora se van para la casa. O sea, eso no puede ocurrir. Entonces nosotros planteamos con mucha fuerza la necesidad de que aquí se impidieran los despidos. Nosotros hemos planteado desde el primer Plan Nacional de Emergencia del 17 de marzo, la necesidad de terminar con causales de despido, con ponerlas entre paréntesis, decíamos nosotros en ese minuto, ¿no? En el segundo plan de emergencia ya hablamos lisa y llanamente de que se tienen que prohibir los despidos y eso tiene que ser condición para que las empresas accedan a subsidios. Ninguna de esas propuestas ha sido escuchada por el gobierno, pero nosotros esto lo planteamos con mucha fuerza en el marco de la negociación de salario mínimo. Y en el caso del proyecto que va a venir, ¿no?, que es el de subsidio al empleo o subsidio a la contratación, lo que también planteamos son exigencias. Es decir, ¿cómo van a recibir subsidio empresas que, por ejemplo, no tienen al día las cotizaciones de los trabajadores? ¿Cómo van a tener acceso al subsidio empresas, por ejemplo, que tienen denuncias por prácticas antisindicales, ¿no? Y junto con eso, la exigencia de que tampoco esas empresas van a poder despedir trabajadores ni tampoco trampear, para que lo digamos en buen chileno, ¿no? Las cifras. Porque una cosa es que yo diga, mira, sí, voy a contratar nuevos trabajadores y me pongo a despedir como loco ahora para poder entonces mañana acceder a los subsidios, pero en realidad simplemente volver a nivelar la planilla, sino que esto tiene que ser sobre la exigencia de la planilla que tenían antes de la situación de pandemia, de tal manera que sobre esa base se haga el estándar de qué es lo que significa contratar o tener nuevas contrataciones y no que nos estemos haciendo trampa entre nosotros. Bueno, todos esos elementos, incluidos en ellos que no se distribuyen las utilidades de las empresas, como ocurrió con el caso de FENCOSUR, con la ley de protección de empleo, bueno, todas esas materias las planteamos. Y hoy día lo que nosotros esperamos, porque entendemos que ya se han hecho anuncios, ¿no?, de que el día de mañana el presidente estaría anunciando este proyecto de ley, esperamos que efectivamente estos puntos sean recogidos. Ahora, nosotros planteamos la exigencia plena, es decir, prohibir los despidos, que ninguna empresa que tenga... Que ninguna empresa pueda despedir, que ninguna empresa tenga práctica antisindical, etcétera, etcétera, que no tenga deudas previsionales. Evidentemente, y yo creo que a la hora de conocer el proyecto veremos cuánto de aquello que hemos planteado se recogió. Hay materias donde el Ejecutivo efectivamente nos señaló, o al menos así lo planteó el ministro, había disposición porque entendían que era absolutamente coherente lo que nosotros estábamos planteando. Pero vamos a tener que ver ahora cómo eso se implementa en el marco de la propuesta del proyecto de ley. Y yo insisto, con un karma con el que está cargando el gobierno hoy día, y es que ellos mismos, nosotros mismos, el Estado o el gobierno, a través de las empresas del Estado, las empresas públicas, que si bien son autónomas, son empresas del Estado, finalmente la señal que ha dado y que se hizo muy patente ayer en el caso de Metro, es que en realidad la protección de empleo ha estado precisamente en digamos, la primera ley de las empresas públicas. Eso también nos ha pasado en Codelco, insisto, eso también está pasando en ENAP, eso también pasa en Correo. O sea, acá no estamos hablando solo de la situación de Metro. Si uno suma todas las empresas del Estado, incluido lo que ha ocurrido en los medios de comunicación, como por ejemplo el caso de TVN, lo que uno ve es que, claro, lo que supuestamente queremos demandarle a otros como el gran estándar o el mínimo estándar, si uno quiere digamos ponerlo de manera más concreta, lo que le estás pidiendo a otros como un mínimo estándar, finalmente tampoco son capaces de asumirlo ni siquiera las empresas del Estado. Entonces, claro, ahí vamos a tener una confrontación que va a ser una confrontación dura, porque lo que cualquiera te va a decir es, mire, si usted no lo cumple, ¿por qué me exige a mí cumplir ese estándar que no es capaz de cumplir usted con las empresas del Estado? Entonces, creo que ahí vamos a tener una batalla no menor, pero creo que es muy importante, Sergio, que estos temas estén sobre la mesa. Yo celebro y saludo la iniciativa del día de ayer de la Federación de los Trabajadores de Metro, porque creo que vuelve a poner en el centro del debate de nuestro país el tema del desempleo, que además es efectivamente preocupación ciudadana. Si lo que pasa es que los medios no hablan de eso, no necesariamente hablan de eso las grandes cadenas de medios de comunicación, no así la Nuevo Mundo, ¿ah? Que permanentemente está haciendo eco de estos temas, incluso los medios locales, tú ves que tienen mucha mayor recepción a estas temáticas, están mucho más cerca de las necesidades de la población. Pero claro, el hecho de que los grandes cadenas, los grandes consorcios comunicacionales, estos temas no aparezcan, no quiere decir que no estén en la primera línea o en la primera percepción y la primera preocupación de la población. La gran mayoría de la población tiene una gran preocupación e incertidumbre respecto a lo que va a pasar con sus puestos de trabajo, respecto al tema del empleo, y por lo tanto estos temas efectivamente yo creo que es muy importante que hoy día estén nuevamente en el centro del debate. Van a ser temas difíciles, nos van a obligar a tener que mirar y ser muy audaces en este periodo para poder poner los puntos sobre la IE, pero yo creo que eso es del todo saludable, es un buen desafío, es importante que estos temas estén sobre la mesa y esperamos entonces que sean recogidos en todo lo que implica, y no solamente en la cosa pequeña de que de repente ya un minuto de noticias de esto, pero después todo lo demás pasa a ser, qué sé yo, no sé, farándula, cuestiones así. Que mira, yo no pretendo aquí tampoco ponernos por encima del pueblo, pero de verdad que a veces uno mira con mucha preocupación cómo finalmente en esta cooptación de los grandes consorcios, los medios de comunicación, los temas trascendentales para la población no están en el centro del debate, y eso preocupa. Y uno de esos temas, sin duda, que es el tema del desempleo, el trabajo, salario, y esperamos entonces que a partir del debate que viene estos temas estén en la primera línea del debate también. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Presidenta, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y, bueno, que tenga una muy buena jornada. Bueno, yo solamente saludarlo y agradecerlo y tomarme un minuto, Sergio. Sí. Eso, claro, como después uno dice, claro, no viene nunca y después cuando viene se toma todo el programa. Y terminamos a las 9 de la mañana justo, porque sabemos que usted tiene una reunión ahora a las 9, ¿no? Por eso no. Mira, tengo una actividad, pero me quiero tomar un segundo para contarle. Bueno. Hoy día estamos lanzando ahora ahora a las 9:30 vamos a partir. Vamos a lanzar el séptimo ya barómetro del trabajo. Este instrumento, esta encuesta que en esta oportunidad vuelve a ser nacional. Tuvimos el estudio de junio, que fue a nivel de la región metropolitana, porque estábamos probando la nueva metodología, que es internet más teléfono, porque no pudimos, por razones obvias, dada la pandemia, hacerlo presencial. El formato funcionó, cumplimos con todos los estándares, y esto lo hacemos de la mano de además Móvil, el centro de encuestas. Entonces pudimos hacer esta encuesta a nivel nacional con datos bien relevantes respecto del plebiscito, que es lo que vamos a dar a conocer hoy día, también algunos temas de pensiones, materias que tienen que ver con salario mínimo, y yo diría que es bien, bien importante, Sergio, lo que va a pasar ahora, porque lo que nos revela esta encuesta en los temas más políticos, ¿no? Participación en el plebiscito, expectativa respecto a lo que puede ocurrir, no solamente es que vamos a tener un hito respecto a la participación el próximo 25 de octubre, sino que además hay un emplazamiento muy directo tanto al gobierno y también al mundo de oposición respecto de lo que necesariamente debe ser un proceso de alta participación, pero también muy legítimo respecto de la incorporación de los actores sociales. Se está discutiendo en el Congreso, sabemos nosotros, proyectos de ley que buscan bajar los requisitos para que los independientes puedan participar. Nosotros creemos que ese es un muy buen camino, pero también creo que aquí hay que hacer eco de que hay sectores y voces organizadas que no pueden quedar fuera tampoco. Aquí hay que tener harto cuidado en este debate que, sobre texto de la garantía de los independientes, finalmente dejemos fuera a las organizaciones sociales que vivimos y convivimos de manera organizada, ¿no? Que tenemos estructura, que tenemos domicilio conocido, porque creo que eso es algo que en este instrumento, en estos resultados del barómetro se va a reflejar. De hecho, les adelanto que respecto, por ejemplo, de pueblos originarios, que incorporamos preguntas en este barómetro en particular, más del 70% de los encuestados señala que ellos tienen que tener un reconocimiento en la Constitución, que tienen que ser participantes activos del proceso. Cuando aún se está debatiendo sobre escaños reservados, creo que esto es un tema muy, muy relevante, porque es un llamado de atención importante para que este debate no se elitice, no se transforme en un debate solamente de cuoteo y de cupo dentro de los partidos, sino que efectivamente tengan la legitimidad de los actores sociales, tanto independientes, no organizados en ninguna estructura, como aquellos que estamos organizados, digamos, en nuestras instituciones, para que también exista esa apertura y se le dé mucho espacio a esta voz. Yo quiero saludar en ese sentido el esfuerzo de Chile Digno de haber cedido toda su franja electoral al mundo social, porque creo que eso da cuenta de comprender que la única manera de que este proceso sea legítimo no es solo con una alta participación en el plebiscito del 25 de octubre, sino que también tratando de cumplir con la expectativa que se ha planteado la población de que el proceso constituyente sea un proceso de transformaciones profundas. Y para eso se requiere superar a veces un poquito esta política de élite en la que estamos tan capturados y entender que en esto tiene que haber una amplia participación social. Entonces, comentarles aquello también, que creo que va a ser un mensaje potente que hoy día se va a transmitir. Bueno, actualmente los dirigentes sociales, sindicales, gremiales no pueden participar o ser candidato a cargo de elección popular. En este sentido, se excluye al mundo social de la participación, lo que nos señala la presidenta de la CUT esta mañana es muy importante, relevante. Y no solamente, Sergio, solamente se nos excluye de la participación institucional, ¿no? Somos los únicos excluidos en la práctica de poder ser representante en la institucionalidad política, ser candidatos al Parlamento, por ejemplo, siendo dirigentes sindicales, dirigentes gremiales o dirigentes sociales, sino que además en el propio proceso constituyente, Sergio. Y eso fue algo que nosotros denunciamos en su minuto. Lo fuimos a exponer a la Comisión de Constitución, pero no quisieron recoger este tema. Además, nosotros vamos a tener que optar también, si es que queremos ser constituyentes, convencionales, como se llame, ¿no? Si tú quieres participar, ¿no? Si quieres ser parte del proceso constituyente, ser candidato a este proceso, candidata, los dirigentes sociales y los dirigentes sindicales también tenemos que renunciar a nuestros cargos en la práctica, ponernos a disposición del proceso. Entonces, creo que ahí, claro, tenemos situaciones que nos hablan de que todavía, pese a lo que ha significado esta posibilidad, esta irrupción, esta revolución popular a partir del 18 de octubre y lo que ha derivado la posibilidad del proceso constituyente, aún tenemos riesgos de que esto quede cooptado o capturado en los debates de élite, y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en lo que resta del proceso, no solamente para que la gente se convoque a votar, sino que para darle garantía efectiva, darle la esperanza de que efectivamente lo que se va a graficar luego en el proceso constituyente o en la convención constitucional, que es a lo que nosotros aspiramos, sea la voz de todos y de todas, porque este no es un proceso de unos pocos, es de todas y todos, y tiene que estar representada toda esa diversidad también en el marco del proceso constituyente. Tema que, por supuesto, vamos a seguir conversando con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Sergio, un gran abrazo para ti, para todo el equipo de la Nuevo Mundo y para todos nuestros auditores de Arica a Punta Arenas y hasta Tierra del Fuego. Así es. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, día jueves 24 de septiembre 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.